Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas amantes de GNU Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número ya 74 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a disfrutar de la compañía de José GDF, bloguero, podcaster y apasionado de la música y linuxero con muchos trabajos, también unos podcasts muy interesantes de los que hablaremos ahora y unos cursos de este apasionante mundo, el audio y GNU Linux. Muy buenas, José GDF, ¿cómo estás? Hola, Juan, muy buenas noches. Un placer estar contigo aquí y un placer que no sé si merezco, pero aquí estoy. Te lo mereces y con creces. Recordemos a los oyentes que, bueno, hace mucho tiempo que nos conocemos tú y yo, pero especialmente fue en el episodio 67, nunca mejor dicho, el especial Viaje a Valencia, cuando pudimos ya conocernos y a partir de ahí pues estuvimos charlando un montón de tiempo en unas horitas que quedamos y la verdad yo me lo pasé divino. Hay por ahí un audio dentro de la estación de metro de Valencia, la estación de tren de Valencia, en el cual estuvimos hablando, charlando y sobre todo lo que quedó fuera de micrófono, que nos lo pasamos genial. Sin olvidar que al día siguiente nos fuimos en el Linux Center también, claro. Efectivamente, de todo eso vamos a hablar hoy, José. Y recordar a los oyentes que estamos en una sala Jixi, cedida por neodigi.net, que es nuestro proveedor de confianza de habla hispana, y que este es el episodio que viene a enriquecer el número 73, que hablamos de audio y GNU Linux. Ahora mismo José GDF y yo nos encontramos en el mismo día que he puesto yo en publicación este audio GNU Linux. Lo queríamos hacer cuanto antes y sobre todo agradecerte, José, que por tu trabajo y a veces por tus turnos pues estemos, como tú dijiste al principio, buenas noches, aquí en Canarias una hora menos y se agradece, pero tú, bueno, acabas de venir de toda una jornada de trabajo y ahora sin dudarlo me has dicho que cuanto antes grabásemos y yo te lo agradezco mucho. La verdad que la otra posibilidad era imposible. Por la mañana para ti era difícil, por no decir imposible, y por la noche pues la única manera era esa, después de salir de trabajar. Y como aprovechando que tú tienes una hora menos, pues para ti no será tan tarde, por lo menos. Y como yo estoy acostumbrado a dormir tarde, pues tampoco pasa nada. Pues mira, lo comido por lo servido, como se dice. Bueno, lo primero de todo, hablar que te ha parecido el episodio. Y comentar un poco si quieres enriquecer algún aspecto o comentar algo para empezar un poquito a hablar de lo que es este mundo de audio y GNU Linux. La verdad que tampoco añadiría mucho más de lo que ya dijiste en su momento. La verdad que no. Hay programas que se han quedado un poco en desuso, como RoseGarden, por ejemplo, pero yo sigo utilizándolo. Luego comentaste de pasada que sigo usando Hydrogen, pero no sé si no lo conoces o no, o a lo mejor es que no te acuerdas que hay otro software de batería que es muy digno de mencionar también, que se llama Drungizmo, que es el que utilizo actualmente. Lo que pasa que sigo utilizando Hydrogen como caja de ritmos para programar las baterías, pero para lo que es el sonido en sí, ahí sí que utilizo Drungizmo con un kit de batería de los muchos que tienen disponibles para descarga directa y gratuita. Y por lo demás no sé qué más añadir de lo que dijiste. Ya estaba todo bastante bien condensado, bien comprimido, nunca mejor dicho, cuando hablaste del tema del audio. Y la verdad que no, nada más, no sé. Hombre, ya, a mí se me quedó en el tintero algunas cosas. Lo que acabas de comentar, después me lo vas a pasar para ponerlo en estas notas del programa de otros servicios o programas. Y también, por ejemplo, yo ahora estoy utilizando ya Mixer, que es una utilidad que permite también pues mezclar, hacer como una mesa de mezcla virtual, y también se me ha pasado en utilidades, ¿eh? Y fue ahora que lo estaba viendo y digo, hombre, pues esto es una aplicación que yo utilizo muchísimo, es para Jack y permite hacer una, lo que sería una mesa de mezcla virtual, y ahí facilita. Yo lo que estoy haciendo, para que lo sepan los oyentes, es coger mi voz del micrófono, la paso por una pista, y la de José la paso por otra, y lo que hago es pasar a izquierda y derecha, hago un paneo total, y entonces grabo una pista estéreo, y así José está en una pista y yo en otra. De todos modos, José, como es podcaster y en audio, pues controla muchísimo, muchísimo más que yo, él me va a pasar su pista y lo oirán perfectamente, y lo vamos a pasar muy bien en esta horita en la que quiero, bueno, aderezar un poquito lo que es el episodio de Audio y GNU Linux, porque no sé si a ti te ha pasado alguna vez que siempre que la gente quiere trabajar con el audio o un aspecto musical, pasan dos cosas. O se tiran por lo de toda la vida, que casi siempre suele ser Windows y algún editor, que no voy a comentar el nombre para no darle publicidad, algún editor de grabación o de edición, o se tiran al Mac porque creen que le va a dar una facilidad a la hora de trabajar directamente con el audio. Y yo siempre digo lo mismo, que con GNU Linux, primero, si se puede, es evidente, y que se pueden hacer cosas tan dignas y tan buenas como en uno y otro. Pero bueno, tenemos copado por un lado Windows, que lo está en todos lados, y desterrarlo es complicado, por lo menos darlo como una alternativa a GNU Linux a Windows, pues vamos pasito a pasito. Y siempre el Mac pues tiene, no sé si ese aura de que los creativos con Mac pueden hacer más cosas. Y yo creo que depende más de la persona que del sistema operativo en sí. Aunque sí hay algunas cosas que creo que son más fáciles. Yo creo que es otra alternativa más y que podemos utilizar. Yo creo que esto es un poco como todo. Cuando una persona está acostumbrada a utilizar un sistema operativo cualquiera, pues ya intenta hacerlo todo en el mismo, ¿no? El que está usando un Mac, pues ya se va a hacer sus cosas con el software disponible para Mac, y los que están en Windows, pues lo mismo. Un usuario de GNU Linux, pues es más fácil que intente hacerlo con software libre porque es lo que tiene ya también a mano, es lo mismo. Lo que pasa que el problema del software libre es que hay veces que para algunas cosas parece que no llegue o no sea capaz. Pero es hasta que le coges un poco el punto al software, a la herramienta, diría yo, más bien, hasta que no le sacas el máximo partido. Pero es que, claro, eso también se puede aplicar a cualquier herramienta privativa. Todo software tiene una curva de aprendizaje. Todo Pro Tools también tiene su curva de aprendizaje. Reaper, todo, cualquier programa que utilicemos. Lo que pasa es que el software libre, por ser libre, pues ya parece que cuesta un poco más. Y a un usuario de Windows o de Mac, pues teniendo ya sus propias herramientas, que por cierto, habría que ver, a ver a esos usuarios, a ver si pagan las licencias, porque esa es otra, un tema aparte, pues ahí tenemos pues el problema de que el software libre para edición y creación de música y multimedia, pues está un poquito difícil de conquistar ese terreno. Sí, yo lo he visto mucho, por ejemplo, en el tema de las radios. Y la verdad es que aquí el trabajo que está haciendo Libera Tu Radio es espectacular. En radio te ves Windows sí o sí. De ahí no salen. Y casi siempre son, podemos decir Audition, que creo que antes había otro programa, no me acuerdo cuál, que era también de grabación y edición de audio, y de ahí no salían. Yo lo recuerdo en el colegio de gente que nos venía a explicar cómo se trabajaba en una radio y traían ese programa. Evidentemente, como tú dices, más que craqueado e ilegal, pero bueno, no es eso lo que estamos hablando aquí, sino que hay alternativas, como puede ser, que tú lo conoces muchísimo y yo he aprendido de ti mucho y edito con ello gracias a ti, como es Hardur, por ejemplo, y que nada tiene que desdeñar a otras soluciones privativas que se profesan como profesionales, Pero es que con Ardour los límites, no sé. No sé dónde estarían. Lo tiene uno mismo, ¿no? La creatividad de uno. Ardour es un programa que puedes enrutar, colocar de cualquier manera las pistas, hacer mil cosas. Lo único que le faltaría a lo mejor cositas más propias del software privativo, herramientas más concretas, como por ejemplo las que hay para trocear audio y cuantizarlo, cosas de ese tipo, que yo creo que con el tiempo se irán añadiendo, pero de momento Ardour necesita que funcione bien primero. Que funcione bien. Yo he detectado ciertos problemas, por ejemplo, de entre pistas y buses he encontrado que hay un poquito de desfase, y ese desfase es un poquito peligroso para a la hora de mezclar, porque puede hacer cancelaciones y cosas de esas. Eso he visto en el, ¿cómo se llama eso? En la ruta de desarrollo de Ardour, se llama, ¿no? O algo así. Ahí he visto que están pendientes, es una de las cosas que tienen pendiente de arreglar, entre otras. El tema de la sincronización entre pistas y buses y también la compensación de latencia de los plugins, que no está todavía pulida del todo. Cuando todo eso esté perfecto, entonces ya podremos empezar a pensar en hacer un poquito más atractivo para el usuario con herramientas chulas. Que a ver, las islas, mirando los menús, hay bastantes herramientas destructivas y no destructivas bastante interesantes. Lo que pasa es que hay que integrar bastante en el programa. Yo ni siquiera un 8% de lo que hay he mirado. Estoy seguro de que hay un montón de cosas ahí que se pueden aprovechar bien. Bueno, si tú no has mirado el 8%, yo no he mirado ni el 1, entonces. Pero la verdad es que por lo menos a mí me facilita Ardour mucho un trabajo, porque no tienes que esperar a que la edición se cree, se renderice, que con Audacity también. Yo soy fiel defensor y siempre lo seré de Audacity, porque me parece el programa ideal para la grabación y edición de audio para una persona que quiera empezar en esto. Y ahora mismo yo estoy grabando esta conversación con Audacity porque me parece lo más sencillo y que da muy buenos resultados. Y de lo que comentabas antes, hay dos cosas que sí tienes razón, ¿no? Lo primero, lo que es el desarrollo de plugin todavía falta en el software libre, que se mantenga más, de que haga un amplio abanico, ¿no? A veces soluciones privativas solo para plugin, pues las hay, y hay algunas muy interesantes. Y otro problema que tenemos, no sé si estarás de acuerdo, José, es el tema de los servidores de audio en GNU Linux, ¿no? Tenemos el Alza, tenemos también lo que es Jack y de por medio Pulse Audio, y tanto manejo, tanta configuración, alguno que lo tienes que instalar tú mismo, pues igual a un creativo del audio que lo que quiere es grabar y punto, le puede echar un poquito para atrás el tema de empezar por ahí, ¿no? Más que los servidores de audio en sí, yo creo que es la implementación de las aplicaciones con ellos. Y hoy mismo hemos tenido un ejemplo tú y yo, porque ahora para conectarnos por Gis he tenido un problema, he tenido que desactivar Jack, porque Firefox, por el motivo que sea, no lo sé, no había manera de que conectara con Jack, como había veces que pasaba. Que he tenido que desconectar Jack y he tenido que usar Pulse Audio. Ahora mismo estoy usando Pulse Audio. Estoy grabando con Audacity también, por cierto. Y ahora sin problemas. El problema está más en la implementación, más que en el propio servidor. El servidor funciona muy bien. Lo que pasa es que hay programas que funcionan mejor y otros peor con Jack Server. Y también no hablamos solamente de aplicaciones normales de ir por casa, sino también de audio también. Por ejemplo, Hydrogen hay veces que da ciertos problemas con la sincronización con Jack y con Ardour. También hay una de las que mencionaste, Linux Multimedia Studio. Uh-huh. Nunca he conseguido que funcione a la par con Ardour. No sé por qué, no funciona a la par. Puede conectarse por audio, sí, pero la parte esa que tiene de sincronización, ahí no he conseguido nunca que funcionen juntos, no sé por qué. Y eso es por algo que no han terminado de implementar en LMS. Pero lo que es los servidores de audio en sí van bastante bien. Lo que pasa es que a lo mejor la documentación no es del todo clara y los desarrollos no están completos o faltan cosas. Y también depende de las distribuciones, que también funciona mejor o peor, porque yo me decidí por una basada en Ubuntu, Linux Mint en mi caso, porque en las basadas en Arch siempre había algún problema con el servidor de audio. No acababa de funcionar fino. Y así está la cosa hasta ahora. Yo supongo que todo esto es como todo, ¿no? Él seguirá su desarrollo. Está por ahí también PyWare, creo que se llama, que es otro servidor que quieren implementar, no solo de audio, sino también de vídeo, y que dicen que va a revolucionar un poco, sobre todo la facilidad a la hora de instalarlo, configurarlo y todo esto. Y yo creo que, bueno, venimos de un sistema operativo que estaba más en un principio abocado a servidores, y ahora todo esto, pues claro, el audio, pues una cosa nueva en el cual, nueva entre comillas, ¿no? Que me entiendan los oyentes. Y entonces, pues bueno, pues tenemos un desarrollo que igual hay otros que han tenido, bueno, más específico y lo han sabido sobrellevar. Pero yo redundo en la idea que tuve con el anterior episodio. Con GNU/Linux se puede hacer producción musical, José, ¿no? Ahí te mando unas cuantas pruebas por Telegram. Efectivamente, muchas de las canciones que utilicé en el anterior, aunque aquí me ha tirado José un poquito de la oreja porque utilicé versiones anteriores, pero muchas de ellas sí las ha hecho, o versiones actuales las ha hecho con ellas, y se puede hacer perfectamente. Sí, lo más reciente ya lo tengo todo hecho con Ardour y todo ya en un entorno de GNU/Linux. ¿Hay mucha diferencia entre hacerlo con un sistema operativo privativo y unas aplicaciones igual con un mayor desarrollo, porque en tiempo, porque en capital son más fuertes que con GNU/Linux, que es un desarollo más comunitario y que por lo tanto igual a priori va un poquito más despacio? Para mí la diferencia más grande está en la variedad en lo que se refiere a herramientas. Digamos que en el mundo del software libre, en el mundo del software privativo existe lo que se llama el freeware. Hay un montón de plugins gratuitos, la licencia es privativa pero permiten el uso y eso. Y hay, en el mundo del audio hay un montón de plugins, sobre todo de formato VST, que es un formato de plugin para Windows, desarrollado por Steinberg en su momento, el que hizo Cubase. Y ese, ahí es donde empezó todo el tema de los plugins. Y claro, de ese tipo de plugins hay a patadas. Hay un montón. Gratuitos, un montón. De pago también hay unos cuantos. Pero gratuitos hay una variedad gigantesca, inabarcable. Yo creo que cualquiera de nosotros en toda la vida no seríamos capaces de probar todos los plugins que existen. De todo tipo, de guitarra, ecualizadores, compresores, de todo. Y hasta unos cuantos muy marcianos también, que hacen cosas muy raras. Pues eso en software libre todavía queda mucho por desarrollar y por portar, porque hay algunos plugins de esos que se han portado a Linux. Por ejemplo, los de la MDA, que se llaman. Uh-huh. Esos también estaban antes como freeware solo, y se liberó el código y se han pasado a, no sé si a LAPSPA o a LV2, no me acuerdo. Pero esa es una de las diferencias. Y otra diferencia que también he notado, sobre todo al principio cuando empecé, que Ardour en sus principios era un programa muy, muy inestable, muy daba miedo trabajar con él. Yo te dije, creo que por Telegram, que Recuerdos de Otoño fue, la tuve que volver a hacer de cero porque se me cerró Ardour 3, que era entonces cuando lo estaba utilizando. Se me cerró todo y en mitad de una edición, no sé, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero se cerró repentinamente. Y entonces no tenía la recuperación que tiene ahora. Ardour tenía una recuperación de crashes muy buena ahora, que entonces no la tenía. Y me tocó volver a buscar las pistas, volver a importarlas, volver a colocarlas en el sitio. Me tiré un par de días o tres más de la cuenta. Y claro, eso al principio, con todas las herramientas de software libre, pasa lo mismo. Que por falta de personal, falta de donaciones, falta de todo, pues el desarrollo va lento, al principio es inestable el programa. ¿Y qué pasa? Que es un poco el pez que se muerde la cola. El programa es inestable, la gente no lo usa, ya se olvida. Como se olvida, ya no se desarrolla. Un poco un círculo vicioso. Arduino, por suerte, parece que está recibiendo bastantes donaciones y el desarrollo va bastante bien. De hecho, no sé si lo sabes, que hay un programa privativo, que no sé cómo estará el tema de las licencias, pero hay un programa privativo que está basado en Arduino. No sé si lo conoces, Juan. Ni idea cuál es. Se llama Harrison Mixbus. Tú ves cualquier vídeo de los que tienen en su canal de YouTube y ves la interfaz, la mezcladora y la ventana de configuración y es prácticamente igual Arduino. ¿Por qué? Porque está basado en Arduino. No sé cómo lo habrán arreglado el tema de licencias con el autor de Paul Davis, creo que se llama. El autor de Arduino. No sé cómo lo habrán solucionado porque en principio es GPL. Pero bueno, pero está ahí. Es un programa que se vende para multiplataforma, que también es para Linux, claro. Y hay gente que lo está empezando a usar. Que de manera indirecta, Arduino se está usando ya en algunos estudios. Yo conozco a un youtuber que lo está utilizando para mezclar. Porque tiene unos extras que Arduino tiene, unos plugins que aportan calidad analógica y no sé qué más, emulaciones de mesas y todo eso. Y está basado en Arduino ese programa. Es que lo ves y es Arduino. Arduino con un poco más bonito, con unos cuantos plugins de como de fábrica propios, y lo están vendiendo a un precio no demasiado elevado, pero bueno, pero vale dinero, ¿eh? Incluso la versión económica creo que está por 70 y pico euros, pero ahí está. Yo, es para redundar a los oyentes para lo que hemos hablado hasta ahora, que lo que necesitamos son estos plugins, estos efectos, para darle muchísima más maniobrabilidad a todos estos editores de audio de lo que estamos hablando. Y a ese nivel yo creo que tendríamos prácticamente pues editores muy buenos, que lo que nos falta es eso, desarrollo de cosas tan específicas como efectos para que al igual que en fotografía necesitamos tener programas, pero también efectos que nos faciliten resultados que queramos obtener, pues en audio igual. Y yo estoy convencidísimo de que tanto ha ganado en estabilidad Arduino, que yo también lo he notado y llevo muy poco tiempo con él, como por ejemplo Audacity. José, Audacity ha mejorado en estabilidad lo que no está escrito, ¿eh? Y en ese sí yo llevo unos años. Poco a poco se va estabilizando. Recordemos que estos programas son también multiplataformas y sirven para que mucha gente empiece a conocer el software libre en sistemas operativos privativos. Y bueno, por ahí va la cosa. Yo creo que poco a poco, pero siendo una alternativa más para que la gente pueda elegir lo que desee. Que no tiene que quedarse ni con la ventana ni con la manzana. No es que sea mejor o peor, sino que al final el desarrollo de una aplicación y, como tú muy bien has dicho, el respaldo de todos sus usuarios, las donaciones, incentivar, o con Arduino te lo puedes bajar y tienes que hacer una pequeña donación. Yo creo que eso es interesante hacerlo y poco a poco pues iremos consiguiendo muchísimas más cosas. Bueno, además de los efectos, también hay una pequeña carencia de instrumentos virtuales. También hay unos cuantos, pero de todas formas, para ser justos, para hacer ya producciones medio decentes, existen ya cosas, Ya se puede hacer prácticamente de todo con lo que hay. Nombraste de pasada o un par de veces, creo, los plugins Calf, que sin ellos prácticamente yo creo que deberían incluirlos de serie dentro de Arduino, porque es que son una maravilla. Hay, sobre todo los ecualizadores y todo lo que son procesadores dinámicos. Yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo, y ya no solo en el software libre, sino también incluso dentro de lo que, si lo metiéramos dentro del freeware, por ejemplo, también estarían compitiendo ya también, porque son un paquete de plugins de mucha calidad. Son además bonitos visualmente, que también eso también puede ayudar a la hora de utilizar un software bonito. Siempre va a estar más agradable, ¿no?, que uno más feote, ¿no? Y no, Audacity no es feo para mí. Si lo pones en un tema oscuro, queda bonito. Yo lo tengo en oscuro, por cierto. Yo también. con la onda de sonido en naranja, ¿no? Igual que yo, mira. Sí, sí, sí. Yo también lo tengo así. Yo me he vuelto oscuro porque al final yo creo que será... con la edad voy perdiendo un poco de visión y mucha luz ya me molesta. O sea que imagínate cómo estoy ya. A mí es que siempre me ha gustado lo oscuro. No sé si será por mi pasado rockero o metalero. Pero bueno, en el móvil igual. En el móvil también... A lo mejor un poco también por ahorro de batería o algo, pero... Pero es más por gusto, creo. Y mira, crear música... Hay una parte que yo creo que es, nunca mejor dicho, creativa, ¿no? Que eso es independiente de después qué sistema operativo quieras crear. A mí me interesa mucho que nos cuentes un poco un tema de los que tú hayas hecho que te guste, cómo nace y a partir de que lo vas gestando, cómo vas utilizando diferentes herramientas, también para que los oyentes sepan cómo termina de hacer un tema, un apasionado de la música como tú y también de la informática, y que juntando esas dos cosas pues haces música por medio de los ordenadores y especialmente con Genio Linux. Mira, te voy a contar en exclusiva cómo hice lo más reciente que he hecho hasta ahora, que es la entradilla que tiene ahora mismo Laura de Vacía tu Bandeja, y como es lo más reciente que tengo, que hice una especie de tema de un minutillo, ¿no? A base de guitarreo y batería y bajo. Pues como estaba un poco en blanco, se me ocurrió decirle, oye, dime cuatro letras de la A a la F. Y me dio cuatro letras. Esas cuatro letras yo las transformé en lo que son los acordes, porque los acordes en notación anglosajona, A es la, B es si, etcétera, hasta la F, que es fa. Entonces me dio tres o cuatro letras, no me acuerdo ahora si fueron tres o cuatro acordes, y con eso arranqué. Empecé con la guitarra, empecé a sacar acordes, ahí a improvisar, a jugar un poco con el tempo. Todo esto en Ardour, ¿eh? Esto, la composición la suelo empezar en Ardour, porque como tiene también metrónomo, tiene la posibilidad de poner una batería provisional para ir ajustándola a ver cómo queda... Pues así, ahí fue empezando a armar las piezas un poco. Empecé a grabar así un poquito en sucio, sin tocar demasiado perfecto. A ver, esto queda bien, esto no. Luego fue metiendo capas, otra guitarra, el bajo, un teclado. Poco a poco. Lo que sí que hago, y es bueno que lo nombre, es... Empecé hace tiempo a crearme una plantilla. Bueno, empecé con dos plantillas, pero ahora voy a hablar de una. Una plantilla con la que hago lo que es la grabación y edición antes de mezclar. Esa plantilla incluye, ya sin hacer nada más, incluye una instancia de Runguismo, que es la batería que te he comentado antes, con todas las pistas ya preparadas, con los plugins ya colocados para ponerse enseguida, vamos, a funcionar en pocos minutos, y unas cuantas pistas ya preparadas de guitarra, de batería, incluso una o dos por ahí de voz, por si acaso hiciera algo de voces. Y con eso ya tengo para empezar. El tema de las plantillas es interesante que lo nombre, porque te ahorra un montón de tiempo. Una vez tienes un proyecto hecho, puedes guardarlo como plantilla. Lo que hace guardar como plantilla, lo que hace es guardar el proyecto en el que estás ahora con todo lo que hay en el mezclador, excepto las regiones de audio y MIDI. Quiero decir que se guarda en plantilla, lo que se guarda son los ajustes de plugins, las pistas que tienes hechas, los buses si los tienes, todo menos el audio y lo que tengas ahí en las pistas. Eso es lo que te permite luego, a la hora de abrir un nuevo... En vez de empezar de cero completamente, a la hora de abrir un nuevo proyecto o sesión, que es como se llaman en Ardour, lo que haces es empezar desde una plantilla y ya tienes medio trabajo hecho. No sé si conocías esa característica, o seguramente la usarás, ¿no, Juan? Cuando preparas un episodio nuevo, ¿no? Yo soy más bruto que tú. Yo lo que... ¿No? ¿No conoces las plantillas? Sí, sí las conozco, pero un día las utilicé y no sé qué hice por fallo mío y no las volví a usar. Y lo que hago es un guardar como y entonces de ahí borro todo y ya empiezo con todas las pistas. Y entonces dejo mucho de los efectos, las entradillas de cada sección, todo eso, ya lo dejo. Y la pista que es de música, pues la dejo al nivel y todo esto, y solo tengo que meter los audios. Yo lo hago así, supongo que la plantilla será que te sale todo en blanco y ya está, pero suelo coger de ahí. Sí, te sale todo en blanco, excepto los ajustes de las pistas. Claro, pero yo me gusta dejar algunos efectos por ahí porque casi siempre utilizo 8 o 10 efectos de sonido, ¿eh? No plugins, sino efectos de sonido ya en audio. Y también todas las entradillas de las sesiones lo dejo ya ahí y la tengo. Es como si hiciera algo de eso, que supongo que será igual. Sí, está. Pero sí, le echaré un vistazo porque tengo mucho que aprender de eso. Está claro que para un podcast que tiene sus secciones fijas, la entrada, salida y todo, igual es más interesante como lo haces tú. Y mira, y nada, pues tú te pones manos a la obra. Tú eres guitarra, pero también en algún momento yo te he visto con teclado también, ¿no? O sea, que sabes tocar un poquito tanto cuerda como teclado, ¿no? Digamos que me defiendo un poco. Tampoco, no soy ningún virtuoso ni nada. Encima paso muchísimo tiempo sin tocar los instrumentos. Me toca volver a adaptarme a ellos. Cuando vuelvo a grabar algo, pues me cuesta bastante grabar por eso. Porque dejo mucho tiempo de lado los instrumentos. Con todos los rollos, las obligaciones y todo, pues se me... Pierdo habilidad. Y con Laura de Vacío tu Bandeja, le habías pedido esos dos o tres acordes. ¿Y qué pasas tú directamente al teclado y sobre MIDI vas haciendo la composición o cómo lo haces? No, me cogí la guitarra directamente. Con la guitarra eléctrica. Uh-huh. Empecé a hacer ahí acordes, los acordes correspondientes a las letras que me dio. Y digo, voy a hacer un compás cada uno o dos. Y fui probando a ver qué sonaba. Lo hice así porque en aquel momento estaba un poco en blanco. Llevo una temporada que estoy un poquito así en blanco creativamente. No se me ocurrió ni ideas y se me ocurrió decirle a Laura, mira, dime unas letras al azar de estas seis. De estas seis o siete. Y de ahí partí. Pues sí es, le estoy ahora de memoria, ahora lo escucharé, pero sí es de Laura de Vacía tu Bandeja, que cada vez que entra es como una especie de piano, ¿no? ¿Puede ser esa? Esa es la antigua. Ah, perdona. Entonces la nueva ahora no me llega. Pero bueno, la escucharé. Pues bueno, la verdad es que es una gozada tener una persona que te haga una canción y todo esto. Yo, la verdad es que es una cosa que me encantaría, ¿sabes? Intentar hacer mi propia música minimalista 100%, que sería muy sencilla, pero como yo no tengo ni oído, ni creatividad, ni gusto, pues me niego. Alguna vez he hecho alguna intención de hacer algo y he aceptado que, bueno, la música y yo no nos llevamos bien, yo solo para escucharla, pero sería interesante. Cuando terminas de hacerlo todo, esto también supongo que el trabajo final lo exportas en algunos archivos que te decantarás, como siempre, por archivos libres en este sentido, que sé porque tú me lo has dicho a mí. Cuando en realidad es un poco más complicado que eso, porque paso por otra sesión diferente para hacer la mezcla. Uh-huh. Pero al final de esa sesión de mezcla, ahí sí que ya, si solamente es un tema, como normalmente últimamente no hago ningún álbum ni borracho, o sea, y hago un tema y gracias. Al finalizar esa sesión de mezcla sí que hago eso, así que exporto normalmente en FLAC. Y de ahí ya, pues lo que tú dijiste, de FLAC ya exporto a lo que haga falta, según el destino final. A MP3 si va a un lado, a Orbis si va a otro, o lo dejo en FLAC para subirlo a archive o lo que sea necesario. El FLAC siempre va a estar ahí como una especie de máster para tenerlo ahí por si ya hiciera falta para otra conversión después. Incluso a veces utilizo el FLAC para, si voy a hacer un videoclip, para introducirlo dentro del vídeo para no meter un MP3, que el MP3, como bien sabes, pierdes frecuencias, sobre todo agudas, y con el FLAC aún tienes una oportunidad de tener el audio en perfecto estado antes de la codificación final del vídeo. Y además que a día de hoy se está poniendo muy de moda lo que son los archivos FLAC, sobre todo en reproductores de alta resolución en audio, porque primero coge todo el espectro y por lo tanto se oye la fidelidad total, y segundo, que pesa muchísimo menos que otras soluciones privativas como puede ser WAF, por poner el ejemplo que toda la gente lo conocerá, y que pesa, no sé si decirte, 3, 4, hasta 5 veces más y suena igual de bien. Aparte los MP3, y no sé si yo por visto tanto, pero MP3 introduce dentro del rango audible, gracias a la compresión que hace, introduce unos artefactos que sí que se llegan a notar conforme bajas la calidad, sí que se empiezan a notar, sobre todo los platillos de la batería y eso, en la parte que se oye sí que empiezan a notarse cosas raras. Eso con FLAC y con formatos así sin pérdida de buena calidad, eso no pasa. Y tú escuchas la diferencia bastante. Yo, hay cosas que sí, pero bueno, tampoco me dio oído, Dios. O sea que... No te creas que también de 192 para arriba, de 192 kilobits por segundo para arriba, yo también tengo ya... Empiezo ya a notar... Empiezo a tener dificultades para distinguir ya si es un MP3 o es un CD de audio. Debe ser la edad ya, porque el oído ya no funciona igual ahora que cuando teníamos 20 años, ¿eh? Ni el oído, ni la cabeza, ni la vista, ni muchas cosas, Ya te digo. Pues bueno, vamos a hablar de esos primeros años cuando teníamos 20 años y cuando tú empezaste a toquetear, supongo que la guitarra, ¿no? Porque tú eres sobre todo rockero y guitarrero en ese sentido, ¿no? Creo que tenía 23 años cuando me compré la guitarra eléctrica. Creo, por ahí andaba la cosa, 23 o 24, no estoy seguro ahora. Antes de eso tenía una guitarra española un tiempo, que la toqueteaba de vez en cuando, me aburría, la dejaba, volvía a tocar, dejaba. Pero no fue hasta que me compré la eléctrica y un poco después el ordenador, cuando ya empecé a tomarme un poco en serio el tema este de la composición y todo esto. De hecho, antes incluso de grabar algo serio, ya me metí, bueno, un compañero de trabajo y yo nos metimos a formar un grupo. Y digamos que durante la formación de ese grupo y tal, es cuando empecé ya a experimentar más con la informática musical y cuando ya empecé a ver más revistas especializadas y todo ese tema. Y todo un mundo, supongo yo, ¿no? El paso del... Tú viviste el paso de lo analógico a lo digital, porque los ordenadores ahí estarían en primera... Y con 20 años, que era entrada de CD prácticamente, ¿no? ¿Entrada de CD? Digo que con 20 años, cuando yo tenía 20 años, que es más o menos cuando los tenías tú, porque más o menos tenemos la misma edad, sí, era cuando había salido el CD, ¿no? Ya llevaba un tiempo en marcha, ¿no? Pero... Pero bueno, vale, pero, sí. Pero sí, era relativamente reciente, no llevaba su tiempo de rodando, pero... Uh-huh. Digo que la era digital en el audio había nacido, había empezado, ¿no? Porque antes... Era todo como mucho eléctrico, ¿no? Pero digital, ¿no? Yo supongo que a partir de ahí que tú viste que además esa guitarra se podía conectar al ordenador y se podía utilizar como grabación, como tal, esos primeros momentos supongo que se pueden hacer cosas que sobre todo facilitan muchísimo la producción. Sí, porque se me ha olvidado comentarte que mis primeras grabaciones no fueron con el ordenador, ahora yo estoy pensando más detenidamente. Mi primera grabación la hice, ¿sabes cómo? Con una cinta de cassette. Así como... En plan así grabar de cualquier manera una toma y luego la otra sonando el altavoz de fondo y grabar otra. Yo creo que eso mucha gente lo ha hecho también. Sí. Esas fueron mis primeras grabaciones, digamos, analógicas. Y uno de esos temas que compuse en su momento sobrevivió más adelante. Lo hice en digital también. Lo que pasa es que tengo que volver a hacerlo. También suena un poquito mal para mis estándares actuales de calidad. Mira, y yo supongo que lo primero, o sea, las primeras tarjetas de audio, todo lo primero que tuviste, a día de hoy, pues es un salto increíble, ¿no? Hemos mejorado muchísimo. Antes tenía que ser un orfebre para sacar adelante las composiciones digitales, supongo. Yo como cuando me compré el ordenador no tenía ni siquiera un proyecto que iba a hacer música con él. Yo en realidad estaba pensando más en cosas gráficas y no pensé en la tarjeta de sonido ni de coña. Entonces lo que hice, pues apañarme con la con la tarjeta interna, para empezar. Más adelante me compré una Sound Blaster de estas que se conectan por USB, que aún la tengo y aún funciona. Lo que pasa es que no la uso, pero bueno, la tarjetita iba bastante bien para lo que había entonces. Y claro, también tenía sus dificultades para conectar. Todos los puertos para conectar esa tarjeta eran mini jack todos. Entonces más adelante ya me compré la M-Audio, con la que he estado muchísimos años trabajando, que la tengo aquí mismo en el estudio, ahora mismo delante mío. Y ya más recientemente ya me compré la Yamaha. Y claro, de la Yamaha a la primera tarjeta de sonido que usé, que era la interna del ordenador de sobremesa que tenía entonces, pues ya me explicarás la diferencia de sonido que hay. Esto es un sonido cristalino y limpio, y aquello había ruidos por todas partes. Era un escándalo. Yo, si tuviera que hacer música con la tecnología de entonces, ahora sufriría, de verdad, Supongo. ¿Y tu primer tema, algo que recuerdes de esa primera, de ese primer nacimiento de lo que es editar con digital, todo esto, ¿qué recuerdas? ¿Alguna dificultad o algo que te sorprendió y disfrutaste mucho? El primer contacto de verdad con la informática musical me lo dio un programa que no sé si todavía venderán por ahí actualizado, que vendían en un centro comercial. Me acuerdo que me lo compré en un centro comercial. Se llamaba Music Studio o algo así. No me acuerdo ya bien del nombre. Te lo dejé, creo que apuntaron un mensaje, creo. Y con ese, pues tenía un programa con el cual tenía disponibles pistas MIDI y pistas de audio. Y las pistas MIDI lo que hacían era reproducir lo que es el sintetizador este de interno que tiene Windows. Estamos hablando obviamente de hace unos años y usaba Windows 98, creo que estaba entonces todavía usando. Y claro, sonaba el sintetizador ese cutre que tiene, el Windows 98 de la época, y lo podía combinar con grabaciones de audio reales, o bueno, reales, todo lo que podía grabar por micrófono o por línea. Y claro, con eso ya empecé. Con el MIDI podía hacer la batería y con eso podía acompañarme para grabar la guitarra después. Si más adelante hacía falta voces, pues voces. Y con eso ya podía más o menos hacer mis pinitos. Pero me encontré con un problema ya de entrada, nada más empezar. Y con ese programa, cuando quise hacer la primera exportación de audio, ya sabes, el volcado es el final que se hace cuando terminas, ¿no? Hago el volcado, escucho el resultado y solamente sonaba el audio. ¿Y dónde está el MIDI? ¿Dónde está el MIDI? Y resulta que había una limitación con ese tipo de programas, y es que el MIDI de la tarjeta de sonido interno se ve que no se exportaba. Era un poco molesto eso, porque claro, ¿ahora qué? Ahora me va a tocar, yo qué sé, me las ingenié de mil maneras diferentes. Grabar la salida de la tarjeta mientras reproduce y cosas de esas. Y tuve que hacer un montón de historias hasta que un día descubrí que existía lo que es la tecnología VST, que es el precursor de lo que ahora conocemos como plugins de audio y eso. Y con eso sí que era posible ya. No con ese programa, sino con otros posteriores, ya era posible exportar directamente todo, el MIDI y el audio. Pero hasta que descubrí eso, lo pasé mal, Tenía que hacer mil cosas para que la batería, aunque fuera cutre, pero que sonara y que se pudiera oír. Era una cosa muy curiosa, Nunca supe por qué pasaba eso. Yo creo que porque el sonido sonaba realmente desde otra fuente, realmente, aunque saliera por los altavoces, parece que fue como si fuera que venía de otro sitio. Era una cosa muy curiosa. Y para arriba, para abajo, hasta que pudiste grabar tus primeras creaciones y supongo que todo en dirección al rock, que es tu ámbito musical, donde te mueves más, digo yo. Sí, hice un proyectito así de metal, así un poco, bueno, así basado en unas historietas que yo tenía. Y ahí se quedó la cosa. No, esos temas en concreto, de esos temas solamente rescaté uno para el primer álbum de Magia y Tecnología. Bueno, rescaté dos de ese álbum. El resto no los he vuelto a hacer otra vez porque no he tenido muchas ganas tampoco. Y son temas muy complicados. Los hice cuando todavía no tenía guitarra, fíjate. La guitarra fue después. Ahora me estoy acordando, la cronología es que la cabeza, la edad, ya sabes. La guitarra eléctrica me la compré un poco después que el ordenador. Un poco después. Las primeras guitarras eran el MIDI. Y claro, por eso me daba tanta rabia. Digo, hostias, tengo aquí todo grabado en MIDI y no sale por los altavoces. Solo sale lo que había grabado en audio. Así que de las primeras composiciones eran todo puro MIDI. No tenía ni siquiera teclado ni nada. Tenía que hacerlo todo a base de ratón y la cuadrícula esa típica que hay en los editores MIDI. No sé si estás familiarizado con eso. Sí, la conozco algo, ¿eh? Yo he intentado con LMMS hacer un poco de música, pero muy minimalista, algo muy básico que esté de fondo para mi podcast, pero lo he dejado porque no tengo la creatividad ni tampoco el uso de la herramienta como para sacarle partido. Pero desde aquí animo a mucha gente que sí tiene, como decimos nosotros, sí tiene oído y tiene creatividad, a utilizar software como LMMS por empezar, ¿no? Por empezar por una música, entre comillas, más sencilla, que tiene que ver con lo que es sintetizador, y a partir de ahí pues trabajar y hacer cosas. Ya me encantaría a mí, ¿eh?, que la música que tuviera en Podcast Linux fuera toda creada con software libre y evidentemente con licencias Creative Commons de cultura libre. A mí me encantaría eso. Pero ni tiempo, ni creatividad, ni oído, ni posibilidad alguna. Pues yo encuentro el MMS bastante cómodo, ¿eh? Lo que pasa es que yo tengo un problema con ese programa. Tengo un pequeño problema y es más de estabilidad que de otra cosa, porque no sé qué pasa. No sé si es cosa de mi configuración o de mi propio ordenador o qué pasa, que suena mal, suena raro, y cada 2x3 cierra. Es muy inestable, por lo menos en mi equipo. Pero lo que es cómodo, lo encuentro bastante cómodo para componer cosillas así sencillas. Sobre todo me recuerda a FL Studio, un programa privativo que está, lo que tú dices, está orientado a la música electrónica y bases así, tipo de ese tipo. Y yo lo encuentro cómodo, la verdad. Y bastante completo. Ahí tiene un montón de instrumentos virtuales y de cosas bastante interesantes. Lo que pasa es que tiene ese problema y el que te comentaba hace un rato, el de que no se compagina bien con Arduino ni con ninguno a través de Jack. No sé qué le pasa. Habrá que reportarlo, porque esa es otra cosa que tenemos que hacer mucho los usuarios, es reportar ese tipo de cosas, porque no se van a arreglar solas. Es una cosa que yo tengo pendiente de hacer sobre todo con Ardu, tengo pendiente de reportar unas cosillas. Y claro, ahí tengo un pequeño obstáculo que no sé si a alguna gente le pasará también, y es el tema de cómo lo reporto y el idioma. Y ahí ese es el problema que yo tengo, como el procedimiento para reportar los problemas. Sí, sí, a veces es verdad que algunos proyectos es muy sencillo reportar, pero igual hay otros que es más complicado. Hay mucha gente, estoy oyendo muchos podcasts últimamente en ese sentido, en esa necesidad, como dices tú, que tenemos que reportar las incidencias porque para que lleguen, evidentemente, y dar feedback a los desarrolladores. Y por otro, que a veces el idioma no nos abre y nos cierra. Tú hablaste al principio de la dificultad de la documentación. Nosotros tenemos una doble dificultad, o por lo menos los que no sabemos leer inglés perfectamente. No, yo, bueno, pues leo algo y me entero de algo, pero lo que es técnico, evidentemente, es tienes que tener un nivel de inglés bueno para sacarle toda la información. Y cuando la documentación está en inglés, pues la verdad, se complica la cosa más. Cuando no está, es obvio que no hay solución, pero cuando está en inglés es complicado. Pero sí es verdad que puede haber dificultades en eso. En mi caso en concreto, muchas veces me veo con el problema de a ver cómo explico esto, y como yo mi inglés es muy básico, a ver cómo explico esto en un lenguaje técnico más o menos que me entiendan. Y también a veces, a ver, ¿por qué vía? Porque Arduino tiene su propio, ¿cómo se llama esto? su sitio para reportar cosas. ¿Su tracker se llama? Sí. O algo así, es que no me acuerdo ahora. Lo tenía apuntado en algún lado, la dirección para acceder en caso de necesidad. Incluso me hice cuenta. Pero siempre tengo ese problema, no saber cómo... Pero a mí me encantaría poder echar una mano en ese sentido también. Y también me gustaría también ayudar en las traducciones, porque Ardour está incompleto en cuanto a traducción de español se refiere. Hay muchas cosas que están a medias o mal traducidas, o una palabra un poco rara que como si lo hubiera traducido un alemán que sepa hablar mal español, por ejemplo. Hay cosas muy raras por ahí. También es falta de tiempo. Sí, claro. Tú antes comentaste que tu distribución, la que utilizas para trabajar el audio, es Linux Mint. ¿Alguna vez has utilizado Ubuntu Studio? ¿Y por qué no la has elegido Ubuntu Studio cuando está más enfocada a lo que es el tema de creatividad y la parte de audio? Supongo, yo no la he utilizado, pero sí me han dicho, y sé otros podcasters que lo utilizan, que está bastante bien enfocada al tema del audio. En los inicios de cuando empecé a usar Ubuntu Studio, sí que de vez en cuando me instalaba una partición con Ubuntu Studio. Sí que la estuve utilizando un tiempo, utilizando siempre en plan prueba-error, a ver cómo va esto, a ver cómo va el otro. Fue la época en la que estaba a caballo entre Windows y Linux, estaba en esa época. Pero luego ya más adelante, después de probar un millón de distribuciones, me encontré cómodo en lo que es en un uso normal y corriente de escritorio de Linux. En Mint me encontré bastante cómodo con Cinnamon. Y de aquí me he movido poco, casi nada. A veces me he ido a Genome, a veces a KDE, pero nada, luego siempre he vuelto a Cinnamon. Y claro, ya que estoy en Cinnamon, pues me monto el estudio aquí. Y por eso es por lo que elegí Mint para armar mi estudio en la última ocasión que lo hice. Ahora ya estoy en la... Por ahora estoy actualizado, estoy en la... No sé si va por la .1, creo, la 19.1, por ahí. Pues estoy actualizado, ahora mismo estoy actualizado. Durante un tiempo estuve en la 18 pelada, sin actualizar, pero ahora voy al día ya. Para ti, por ejemplo, yo creo que es una virtud lo que hagas de decir tú, ¿no? Que podemos coger cualquier distribución GNU Linux y al ser modular le podemos poner todo lo que necesitamos y configurarlo. Es una virtud porque tú eliges, de qué distribución quieres elegir, qué entorno de escritorio, qué servicios, todo esto. Pero también puede ser un problema para la gente que te venga de fuera que dice, GNU Linux, voy a pasar un tiempo configurándolo además. Y eso a algunos nos gusta porque aprendemos más, pero para otros puede ser una pérdida inicial de tiempo. Ese caballo de batalla igual es el que frena que se utilice no solo en audio, sino en otros ámbitos GNU Linux. Puede ser uno de ellos, efectivamente. Yo, para una persona que ya está familiarizada con el audio de otras plataformas, pues sí que sería recomendable empezar con Ubuntu Studio directamente. O con otras distribuciones parecidas, como AV Linux, por ejemplo, que es medio privativa, pero va muy bien también. También había más, pero algunas han desaparecido. Había una llamada, no me acuerdo, estaba basada en paquetería de Red Hat, pero ahora no me acuerdo, pero esa desapareció. También está Miosix, que también no sé si todavía se mantiene o no. Pero yo nunca me hice con esa distribución porque no funcionaba. La tarjeta de sonido no me funcionaba. Entonces, como lo básico no me iba, no la llegué a utilizar. Y para el tema de configuración y eso, yo lo recomendaría ya a gente más avanzada, más para tener más control. Pero si estás empezando, es una locura meterse a... Hay una cosa que en lo que tengo empezado en YouTube sobre el curso, entre comillas, de Ardour, debería haber aclarado desde un principio que lo que tengo es para gente que más o menos está familiarizada con Linux y con el software libre y tal, y que si quiera aprender más, pero mejor, sería mejor empezar por una distribución dedicada para uno que empieza y que ya esté, sobre todo personas que ya estén familiarizadas con el audio. Porque una persona que empieza de cero todo, te golpea, pues ahí ya no sé ya qué decirte. Porque cualquier cosa ya le va a ser desconocida y nueva. Bueno, pero empezar de cero también es empezar sin manías, y eso es muy importante también, ¿eh? También. Pero si no conoces tampoco el sistema ni conoces nada. Claro. No sé si sería mejor empezar primero a familiarizarse con un sistema GNU Linux y todo lo que conlleva eso, y luego ya meterse en el tema del audio. Eso es a lo que me refiero. Sí, sí, tienes razón. Pero una persona que ya viene con la idea de... Yo hacía audio con Linux, con Windows, pues a lo mejor ahí le mandaría algún otro estudio o alguna similar. Pues esa es una buena recomendación. Y mira, tú últimamente comentas, no tienes mucho tiempo para hacer, pero seguro que tienes en la cabeza muchas ideas o cosas que te gustaría, bueno, como proyectos, dejarlos por ahí y atacarlos cuanto antes. ¿Tienes ahí alguna cosita en tema de producción, algo que hacer? No acabaría, ¿eh? No acabaría lo que queda de noche. Tengo muchas más cosas que quiero hacer de las que he hecho, muchas más. Pero por destacar alguna, no sé. A ver, en tema de música, ¿no? Música me gustaría... Siempre he querido hacer algo rollo... Banda sonora de cine, algo así me gustaría hacer. Y sé que con software libre se puede hacer. Porque lo sé porque hay librerías de Sonfons que creo que no me pasa en ningún momento, que yo aprovecho ahora para decirlo. Sonfons es una especie de formato de librería de audio que sirve para reproducir con MIDI, tanto en tiempo real como en grabaciones. Y hay un montón de Sonfons, tanto de libre uso como privativas, y de pago también hay. Pero de libre uso hay un montón, que son archivos que te permiten, por ejemplo, convertir tus notas MIDI en un piano o en un saxofón, en un... lo que sea, en cualquier instrumento que se te ocurra. Por ejemplo, Luna Roja está hecha íntegramente con Sonfons, a excepción de la batería, que está hecha con Hydrogen. Para ponerte un ejemplo, todo lo que son la tuba que suena por ahí, las cuerdas, todo eso son Sonfons. Y... ¿por dónde iba? Que no me acuerdo. Sí, que te gustaría hacer como proyecto de futuro, meterle mano a lo que son la música más cinematográfica, todo esto, y alguna otra cosa más. Sí, música también más de rock. También tengo temas pendientes por acabar y por hacer nuevos también. Quería hacer unas cuantas versiones de temas así conocidos como el que hicimos en el grupo de Home Studio Libre. Tanto solo como con gente. Pero ¿sabes qué pasa? Que con todo este tema del copyright y todo este asunto que se está moviendo tanto ahora, pues ya se me han quitado un poco las ganas. Porque claro, si vas a darte el trabajo de hacer una versión, subirla y luego que te la tiren abajo o que te pongan publicidad o te la bloqueen en ciertos países, pues la verdad es que se me quitan un poco las ganas. Porque claro, y esto ya lo comentaré más adelante, pero es cuando haces un cover, el trabajo intelectual es del artista original, pero también uno lleva su trabajo haciéndolo. También lleva su trabajo, y más si haces un videoclip, como era el plan que tenía, porque yo tengo un videoclip grabado a medias y se me han quitado la gana de hacerlo, la verdad. Tengo ahí unas imágenes grabadas y pendiente de meterla en un editor de vídeo para hacer un vídeo con eso, y con todo lo que estoy viendo de todo el revuelo este que hay tanto en iVoox como en YouTube, todo el tema de derecho de autor, y pues ya se me quitan un poco las ganas. Yo siempre he tirado por lo que es Creative Commons y que sea acorde con la cultura libre para no tener ningún problema después. Y aún así sabemos que esas licencias pueden cambiar en cualquier momento. El autor puede hacerlas cambiar en cualquier momento. Pero a día de hoy, pues intento seguir así. De todas formas, un archivo que está bajo Creative Commons, el archivo en sí ya tiene su licencia. Y por más que lo vuelva a publicar y cambiar, ese archivo tiene la licencia asociada. Ya no sé dónde lo leí eso. Creo que no sé si la propia web de Creative Commons... que aunque cambies la licencia, pues la licencia si tú descargas un paquete ZIP que tiene la licencia, el archivo ZIP está ahí, demostrando que esa tiene licencia de uso, la que sea. Pues fíjate, eso no lo sabía. Eso es una cosa que si te lo descargas algún día música de algún lado y con un zip, guárdatelo todo junto y en teoría es así. No sé, luego ya, luego depende de cómo sea de cabeza una persona que hay del otro lado, pero bueno, ya. En fin, si una persona comparte con un Creative Commons atribución, no creo que vaya a cambiar luego más adelante. Sinceramente, no creo que... No. Yo me preocuparía más por los que tienen licencias más cerradas. Sí, exactamente, porque con esas tú puedes hacer una obra derivada y ya pasa a ser tuya haciendo el reconocimiento que partió de la obra inicial de esa persona, pero ya es tuya y ya tú tienes el control de esa obra. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sí. Hacer una pequeña modificación... Y ya pasaría a ser tuya haciendo y reconociendo que parte de la obra de aquella persona, por ejemplo. Pero si hay otro que sea no derivadas o algo de esto, pues ya lo tienes más complicado. Y ese tipo, tengo ahí pendiente de hacer un episodio a raíz del que hiciste tú hace mucho tiempo de Creative Commons, que me gustó mucho, para dar a conocer, porque estas cositas sí, a veces no las tenemos en cuenta y nos pueden ayudar mucho. Y yo valoro mucho la gente que facilita la distribución de obras artísticas. Y en este sentido, Creative Commons creo que ha hecho lo que es un antes y un después en este sentido, la verdad. Ahí está, en el episodio 0 de Repasando el Horizonte, lo tenéis. Sí, muchas cosas porque tienes el podcast. Después, ¿cómo se llama? Lo que tienes en Jamendo, tu proyecto musical, ¿cómo lo tienes? Maje Tecnología, y era por uno de los temas que rescaté del pasado, se llamaba así, y la verdad es que no me compliqué mucho la cabeza. Y bueno, y también un poquito por mi afición a todo el tema de ciencia y de tecnología y todo eso. Y también un poco, una referencia también, es una referencia también a una frase de Arthur C. Clarke. Esa que dice más o menos que toda ciencia que no se conoce es con magia o así, ¿no? Una cosa así. Es una cita del autor de ciencia ficción, que toda ciencia, toda tecnología que no se conoce es magia o así. Es que no me acuerdo ahora cómo era. No la tengo a mano. Y también recordarles, que lo puse yo en las notas del programa del episodio anterior, que José está detrás de un proyecto de un grupo de Telegram que trabaja todo lo que es el audio libre, que es Home Studio Libre, y que creo que toda la gente que quiere iniciarse en este maravilloso mundo pues debería empezar por ahí, porque hay mucha gente en la cual hablan de audio, hablan... De cómo hacer las cosas con software libre y que está fenomenal. Yo ahí he aprendido muchísimo. Hablamos. Tú también estás ahí. Sí, por está, eso. Está lleno de muy buena gente, ¿eh? Yo estoy muy contento con la gente que hay ahí. Hay una calidad humana increíble, ¿eh? Yo creo que eso facilita mucho, sobre todo conocerse, ver que hay mucha gente que está trabajando y que está creando con software libre muchas composiciones de audio, musicales. Que es posible. Yo seguiré RQR, episodio tras episodio, animando a la gente a que encuentre con GNU Linux alternativas a que otros sistemas operativos que son privativos no nos dan tanta libertad, y que por aquí, por lo menos, para iniciarse, para ver y ver las posibilidades y toda la filosofía que conlleva, pues creo que merece la pena. José, a lo tonto, y parece que empezamos tarde, y sí, y ya estamos aquí en la recta final. Una horita ha pasado. No sé si te gustaría comentar algo más. Yo creo que, sobre todo, de animar a la gente a que utilice el audio en GNU Linux. Solo me gustaría comentar una cosa, y es que estoy trabajando en lo que es ¿cómo se llama esto? No sé si llamarlo guión o parecido, de lo que va a ser el verdadero curso de iniciación a Ardour, que está muy esperado tanto por gente en YouTube como en Linux Center. En Linux Center voy a hacer una especie de versión reducida, que en 2 horas debería estar finiquitado, pero todos sabemos que no, que ahí siempre se alarga la cosa un poco. Tú bien lo sabes. Sí. Y bueno, yo estoy trabajando en lo que son los puntos principales, y a ver si saco tiempo, hago las... ¿cómo se llama esto? Las presentaciones, ¿no? En la, uh-huh. Y eso, y a ver si saco ambas cosas, porque más o menos quiero aprovechar el mismo material para ambas cosas. Porque va a ser una cosa más de... para una cosa que debió ser desde el principio así. Algo para verlo y saber cómo empezar. Y saber cómo empezar a manejar el programa y cómo empezar a dominarlo. Porque lo que tengo en YouTube, un usuario me lo dijo, y no me lo dijo de las mejores maneras, pero tenía razón, que era un poco confuso todo lo que tenía ahí, y es verdad. Tengo cosas mezcladas de Ardour, de Jack, de... Pero lo que tengo pensado hacer es eso, es una cosa ya más centrada, más estructurada. Así que ya os iremos informando por las redes sociales. Yo solamente soy en Twitter ahora mismo y en Telegram. Y ya os iré diciendo. A través de Juan también podéis saberlo. Pues nada, como José GDF yo creo que se te puede encontrar. Yo en ti, José, te lo digo ahora de todo corazón, he encontrado un amigo. Hemos compartido tiempo y espacio solo unas horas y para mí, bueno, hubo una conexión muy grande y yo te agradezco, bueno, el trato que me has tenido cuando fui a Valencia y todos estos ratitos que compartimos, que yo creo que al final lo importante es eso, las personas, que el software y el software libre y lo que es GNU Linux nos hacen conectar y unirnos, pero al final lo importante pues son lo que queda de las experiencias de conocerse y de unirse y sacar adelante pues proyectos que creemos que son importantes para otras personas. Y al final lo importante, como siempre, las personas. Pues nada, no puedo añadir ni una copa más a lo que has dicho. Es tal cual lo que has dicho. Yo estoy esperando a que haya cualquier excusa para otra vez ir a Valencia, y tú ya sabes, cuando te quieras pasar aquí por Tenerife, no tienes más que decírmelo y yo ya te hago un buen planning, ¿eh? No lo dudes, me gustaría volver alguna vez a Tenerife, ya estoy hace tiempo. Pues nada, pues ya sabes, aquí me tienes para cuando tú quieras. Pues José, es un placer tenerte aquí. Se nos va enseguida el tiempo y eso es que nos lo pasamos muy bien. Cuando el tiempo se va volando es que nos lo pasamos fenomenal. A los oyentes decirles que hasta aquí el episodio de hoy y que todos estos episodios tienen licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir Igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons. Parte de la que estarás oyendo es de José GDF. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera: en Twitter, Mastodon, Archive.org, Telegram, YouTube, todo como Podcast Linux. Y por correo, que me encantan, la verdad, como podcastlinux@avpodcast.net. También tengo la web donde puedes escuchar todos los podcasts, avpodcast.net/podcastlinux, y mi blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed, que el feed público es muy importante. feedpress.me/podcastlinux. No olvides que también estoy en iVoox, en iTunes y en Spotify. Y recuerda que todo VPodcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana, y que nos ha permitido conectarnos para estar en esta sala Gypsy. Gracias, oyente, por tu tiempo, escucha y atención. José, un placer como siempre. A ver cuándo otra vez nos vemos y disfrutamos de un ratito. Nada, el placer ha sido mío de compartir este rato contigo, ¿eh? Buenas noches. Venga, pues bueno, pues Linuxero, Linuxera, hasta otra. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.